Puede que todo cambie, que no pique el aguijón, que el veneno sea potable, que lo justo y lo legal sean como uña y carne, que los malos se hagan buenos y que los buenos no se cansen. Puede que la soledad desde ahora te desgrave y el misterio de la Santa Trinidad nos lo expliquen ahora en clase, que con amor ya se sabe. Siempre acabas por aceptar lo que la razón rechace. Puede que todo cambie, que la nieve dé calor, que la droga ya no mate, que descubran de una vez cómo combatir el cáncer, que en la dulce Navidad los turrones sean gratis. Puede que la libertad deje de ser una cárcel y la paz y el amor universal definitivamente acaben aterrizando en alguna parte. ¡Ey! ¡Que tanta demagogia! Ya no hay hijo madre que la trague. Puede que todo cambie, que de noche salga el sol, que una novia vuelva a buscarme, que los ciegos puedan ver, que los cojos anden, que los muros tengan puertas y que las puertas sean con llave. Eché de menos ser tu amante, pero en el amor, como en el fuego, hay que saber que no hay más leña que la que arde. Puede que todo cambie. Más difícil es soportar el día a día sin que pase. Más difícil fue convencernos de que el cambio al euro era rentable. Más difícil es confesar que soy adicto al sexo y no quiero curarme. Más difícil es lo difícil, que de puro fácil nadie hace. Más valdría que me callara antes que todos ustedes se marchen.